Buenas tardes, estamos con Nubia Núñez, una estudiante de periodismo de la Universidad de Chile, y en el programa de hoy vamos a intentar, a raíz de su experiencia, conocer la visión que se tienen los jóvenes de la religión acá en el país. Nubia, buenos días. Hola. Tú me contabas que estudiaste en un colegio religioso. Sí. Yo quiero saber cuánto influyó esa experiencia en tu opción religiosa. Ya, yo estudié en el Colegio Inmaculada Concepción desde sexto a cuarto medio, salí de este, eran puras monjas, igual era un colegio mixto. Pero lo interesante es que yo, por lo menos desde que me acuerdo, no me cuestionaba cosas que se decían, por decirte, no me cuestionaba las cosas que se constituyen el dogma católico. Yo he conversado con mis compañeros que han estudiado en colegios laicos y ellos, por ejemplo, a raíz de este tema de lo de Judas y todo eso, ellos se cuestionaban y decían, bueno, en realidad yo cuando estaba en el colegio lo pensaba y decía como que, claro, es lógico que Judas haya tenido que entregar a Jesús y todo esto, porque si no, ¿quién? ¿Te fijas? Pero yo, por ejemplo, yo no me cuestionaba esas cosas porque era como, no sé, era como grave cuestionárselo, porque te inculcaban como el creer nomás, el creer en lo que te estaban diciendo. Y eso fue durante todos los años, porque tú entraste en sexto básico, se mantuvo hasta educación media que tú aceptabas la doctrina así como a primera, ¿así fue? Nunca fue tan a primeras, pero tenía como un cierto límite de cuestionamiento, porque igual estábamos siempre yendo a misa, hablando de los mandamientos y todas esas cosas que en estos momentos igual puede sonar como un poco perno, pero en los colegios católicos por lo menos se trata así. Entonces es como, uno siempre tiene un límite de lo que se puede cuestionar, pero siempre, obvio, si tú vas creciendo, cierto, sales de la básica, trasladas a la media, igual te vas cuestionando un poco, pero como te digo, hay como un límite al cuestionamiento. ¿Qué actividades ayudaban así a través de que los alumnos, ustedes mismos, se acercaran a la iglesia? ¿Con qué actividades? ¿Misa en el colegio? ¿Tenía capilla el colegio? Sí, tenía una capilla súper linda y, bueno, todas las mañanas había que rezar. Cuando había religión, era de partida religión, lo hacía un cura. Entonces, ahí fue cuando empecé como a dudar un poco, porque en cuarto medio nos hacía religión y filosofía un cura. Entonces ya cuando se traspasó a lo de filosofía, ya lo encontré un poco complicado, porque me acuerdo incluso de un trabajo que decía del existencialismo. Había que definir existencialismo, había que clasificarlo en ateo y cristiano, y teníamos que decir cada uno con cuál se identificaba. Y eso yo lo encontré gay, porque en verdad nadie podía decir así libremente que se identificaba con el existencialismo ateo, porque ya era como, pucha, era como un rojo seguro si le decía eso al curita, ¿cachai? Complicado. Cuando saliste de cuarto medio, ¿te alejaste un poco de esto? ¿Seguiste haciendo otra actividad? ¿Fue de a poco? Cuando entré a la Chile, a enfermería, me inscribí en la pastoral universitaria. Pero hacíamos cosas súper lindas. Íbamos a los hospitales a hablar con los niños, a llevarle cuentos, tareas, qué sé yo, pintar, dibujar, todo eso. Era súper bonito. Y ahora, en este minuto, ¿cómo vives tu relación con la iglesia? Yo me he ido alejando de a poco porque cada vez me cuestiono, cada vez me siento más libre para poder cuestionarme, ¿te fijáis? Cada vez como que me alejo del límite que te decía yo que se había como impuesto, y me siento como libre y decir, pucha, en realidad en estos momentos, la verdad es que ni siquiera podría decirte que, casi te puedo decir que no creo en Dios. Uh-huh. Y es complicado porque tú te vas dando cuenta que no sé, pues la religión es solamente una manera más de, en su momento, de controlar al hombre y de imponerle normas, y es como una manera de que uno no tenga miedo, ¿cachai? O sea, cuando tú no encuentras explicación a algo, tienes mucho miedo, ¿a qué te aferras? A Dios. ¿Y cómo vas a cuestionar eso si es algo que te lo han impuesto desde chico? Y ese cambio de un poco de mentalidad y de, ¿se debe a tu crecimiento, a tu madurez en edad, o, por ejemplo, un poco es responsabilidad de la iglesia, de los últimos actos que se han conocido? Yo creo que es una cosa global, pues. O sea, cierto, uno se va cuestionando cosas y va madurando y va entendiendo ciertos procesos históricos. Y por otro lado, la iglesia no se ha comportado de la mejor manera. Por ejemplo, el tema del cura Jolo, ¿cierto? Que ahora se va a casar y que parece que tiene una hija y todo eso. La iglesia debería, ¿cierto?, dar respuestas claras cuando surgen estas temáticas. O sea, de ponerse los pantalones o ponerse la sotana en este caso y decir, ya, ¿saben qué? Nosotros tenemos un miembro de la iglesia que está, por dijéramos, guateando y está pasando esto y esto, y en verdad nosotros no estamos de acuerdo, qué sé yo, pero plantearse una postura, ¿cachai? O sea, uno ve en estos momentos que la iglesia no se pronuncia respecto a nada de los temas conflictivos, y eso te va creando vacío y va causando incertidumbre en la gente, no solo en los católicos, los laicos igual, todos uh-huh. se van cuestionando porque la iglesia no se pronuncia. Entonces, ¿encuentra el error en ser poco tajante, no tener una postura clara, en no, de repente, en ocultar cosas también? Ocultar información. O sea, bueno, la iglesia en verdad siempre se ha caracterizado por ir como un paso atrás de lo que va la sociedad en global. Yo creo que ya deberían deberían ponerse las pilas y ir un poco acordes con los tiempos y dejar intentar de que todos los temas sean tabú, los temas de la píldora el día después, los temas sexuales, los temas sociales. Ya en verdad deberían abrirse un poco más, porque están quedando tan obsoletos que ya no le dan opción a la gente de estar en la iglesia y en la sociedad moderna al mismo tiempo. Entonces se complica el asunto. ¿Tú percibes que en tu entorno esto es común entre los otros jóvenes, o esta transformación que tuviste piensas que es singular o se podría generalizar un poco? Yo creo que en realidad estamos muchos, si es que no todos, los jóvenes desencantados de la iglesia y del cristianismo. Ya. Muchas gracias, Nubia, por tu colaboración. Con esto vamos a finalizar el programa. Y un llamado a la iglesia, ojo, aquí hay una joven y que un poco habla por todos, de más transparencia.